Ahora le vamos a pedir al señor ministro, doctor Zaffaroni, que nos... Hacer entender en la Argentina lo que es el pluriculturalismo es difícil. Roca no solo practicó el genocidio en el sur, Roca presidió un proceso de homogenización. La bandera, la escarapela, el himno. Ciudadanía de escritorio, se baja burocráticamente, no nace de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Nos homogeneiza a todos. Y quien se negó a homogeneizarse, los mapuches, le pasó lo que le pasó. Un proceso de homogeneización que nos ha colonizado la cabeza. Es muy importante que hoy los pueblos originarios nos llamen a revertir ese proceso. Es comienzo, es final, leyenda.